La larga noche. Cuando después del pacto fundaron sus reinos los primeros hombres, pocas cuitas tenían más allá de sus desavenencias y sus guerras. Así al menos nos lo dicen las historias, las mismas que ponen en nuestro conocimiento la existencia de la larga noche, ese invierno de toda una generación durante el cual nacieron niños, alcanzaron la edad adulta y en muchos casos fallecieron sin haber visto jamás la primavera. De hecho, hay cuentos de comadres que aseguran que no vieron ni la luz del día, tan duro fue el invierno que cayó sobre el mundo. Esto último podría muy bien ser fantasía, pero parece indudable que hace muchos miles de años acaeció algún cataclismo. Lomas Paso Largo, en sus maravillas creadas por el hombre, refiere su encuentro en las ruinas de la ciudad festiva de Choyane con descendientes de los Roinar, cuyos cuentos hablaban de una oscuridad que hizo menguar y desaparecer el Roine, las aguas del cual se helaron tan al sur como su confluencia con el Seluru. A decir de esos cuentos, el regreso del sol se produjo tan solo cuando un héroe convenció a los múltiples hijos de la madre Roine, dioses menores, como el rey cangrejo y el anciano del río, de que se dejaran de trifulcas y unieran sus voces en un canto secreto que trajo nuevamente el día. También está escrito que en Ashai existen anales sobre esa oscuridad y sobre un héroe que luchó contra ella con una espada roja. Dicen que sus hazañas tuvieron lugar antes del surgimiento de Valiria, en los primeros tiempos en que formaba su imperio el antiguo Gis. Esta leyenda se ha extendido hacia el oeste desde Ashai, y los seguidores de Rolor aseguran que el héroe se llamaba Azor Ahai y profetizan su regreso. En el compendio Jade, Colocuo Botar refiere una curiosa leyenda de Yiti en la que se explica que el sol ocultó su faz a la tierra lo que dura una vida, avergonzando de algo que nadie pudo describir, y que solo las hazañas de una mujer con cola de mono lograron evitar el desastre. Si es cierto, como dicen los relatos, que existió este cruel invierno, las privaciones a las que dio lugar debieron de constituir un horrendo espectáculo. Es costumbre que en los más duros inviernos, los norteños de mayor edad y de peor salud anuncien que se van de caza sabiendo muy bien que jamás volverán, y que así quedará algo más de comida para los que tienen mayores posibilidades de supervivencia. No cabe duda de que fue una práctica común en el transcurso de la larga noche. Nota: si bien a largo tiempo que la ciudadela busca el modo de prever la longitud y el paso de las estaciones, sus esfuerzos hasta hoy han sido en balde. Parece ser que en un tratado fragmentario del Septón Barth argumentó que la inconstancia de las estaciones, más que materia de conocimiento fidedigno, lo era de las artes mágicas. La obra La medida de los días, del maestre Nicol, parece influida por esta postura. Nicol da argumentos poco convincentes para demostrar que en otros tiempos las estaciones pudieron ser de una longitud bastante regular, determinada únicamente por cómo se encara el globo al sol en su trayectoria por el cielo. La idea de partida, que una mayor regularidad en el alargamiento y el acortamiento de los días también provocaría estaciones más regulares, parece verosímil. Pero Nicol no logró encontrar pruebas de que se diera el caso en alguna época, más allá de los relatos más antiguos. Fin de la nota. Existen, sin embargo, otros relatos que hablan de unos seres llamados los Otros. Según estos relatos, procedían de las tierras heladas de la Tierra del Eterno Invierno, y portadores del frío y de la oscuridad trataron de extinguir cualquier vestigio de luz y de calor. Añaden estos relatos que iban montados en monstruosas arañas de hielo y en los caballos de los muertos, resucitados para servirlos, del mismo modo que resucitaban a los muertos a fin de que lucharan en su bando. Las circunstancias en que concluyó la larga noche son pasto de leyendas, como todo lo de aquel remoto pasado. En el norte se cuenta la historia de un último héroe que buscó la intercesión de los hijos del bosque y cuyos compañeros lo abandonaron o perecieron al enfrentarse con gigantes voraces servidores del frío y los mismísimos otros. Finalmente llegó solo hasta los hijos del bosque, a pesar de los esfuerzos de los caminantes blancos. Gracias a los hijos del bosque, los primeros hombres de la Guardia de la Noche se unieron y lograron salir vencedores en la batalla por el amanecer, el combate que rompió el interminable invierno e hizo huir hacia el gélido norte a los otros. Ahora, 6.000 años más tarde, 8.000 según la verdadera historia, el muro erigido en defensa de los reinos de los hombres sigue al mando de los hermanos juramentados de la Guardia de la Noche, y hace muchos siglos que nadie ha visto a los otros ni a los hijos del bosque. Nota: pese a no gozar de gran prestigio en nuestros días por sus errores acerca de la fundación de Valiria y ciertas afirmaciones sobre las fronteras entre el dominio y las tierras del oeste, mentiras de los antiguos, del archimaestre Fomas, especula con que los legendarios otros no eran sino una tribu de los primeros hombres, antepasadas de los salvajes, que se estableció en el extremo norte. La larga noche hizo que estos primeros salvajes no tuvieran más remedio que emprender una oleada de conquistas hacia el sur. Según Fomas, el hecho de que en los relatos posteriores aparezcan como seres monstruosos refleja el deseo de la Guardia de la Noche y de los Stark de conferirse a sí mismos una identidad más heroica, como salvadores de la humanidad, no como meros beneficiarios de una pugna por el dominio. Fin de la nota.